Estamos, ¿eh? ¿Estamos listos? Sí. Uy, vamos, las 11 y 6, parece que empezar, sí. ¿No? ¿Marcamos y empezamos? Vamos. ¿Quiere marcar usted, señor baterista? ¿Marcamos? Dele. Un, dos, tres, va. Sí, 11 y 7 minutos de esta noche de martes. Y ya saben, el día está casi puesto. Y lo que pasó, ya pasó. Y nosotros, en esta última hora, antes de que el martes se convierta en miércoles, les proponemos apenas un programa de rock. En una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Fede Benítez abriendo las formas de comunicación del programa, nuestra página de Facebook, por ejemplo. Ya estamos ingresando a nuestro Facebook para ponernos atentos a los mensajes de nuestros oyentes. Nos encuentran como Polifonía Nocturna si todavía no son amigos de nuestra página. Y nosotros nos vamos a meter en un programa ochentoso. Pero para repasar la historia de cinco bandas de los 80 que agitaron la escena, que produjeron momentos de belleza, pero que no son exactamente aquellas que pasan en los programas ochentosos cuando recuerdan a los grandes grupos exitosos, por lo que empezamos a discutir de entrada qué es el éxito, si es vender muchos discos, si es firmar autógrafos por las calles, si es transitar las ciudades en limusinas de vidrios polarizados, o es en todo caso dejar impregnada la mente de los oyentes de canciones que vencen el tiempo. Hoy nos vamos a dedicar a darle una vueltita a la obra de Los Encargados, un grupo señero de la escena argentina, el grupo de Daniel Melero y su primer intento de tecnología, a La Sobrecarga, un grupo de la escena dark argentina, formado además en la provincia de Buenos Aires, en Trenquelauquen, a Fricción, el grupo de Richard Coleman, que dejó Soda Stereo para hacer Fricción. Metrópoli, el notorio grupo de Isabel de Sebastián y Celsa Melgoulan y Ulises Butrón y también Richard Coleman. Y Don Cornelio y La Zona, el grupo de Palo Pandolfo antes de su presente solista y obviamente de Los Visitantes. Cinco grupos, Los Encargados, La Sobrecarga, Fricción, Don Cornelio, Metrópoli, gran música de los 80. Pero no la música que trepó los rankings y se instaló en el inconsciente colectivo como el sinónimo del éxito, sino otros grupos que le dieron cuerpo, alma y sustancia a la escena de los 80. Empezamos por Los Encargados, el grupo de Daniel Melero, un experimento que llegó a ser considerado en 1986. Su primer álbum se llamaba Silencio, como el mejor disco del año en la cuesta del suplemento Sí. Tocaba Melero, que cantaba y metía su púa tecnológica, Alejandro Fiori en guitarra y Hugo Fogelman en bajos y teclados. En el disco también participaron, y algunas veces en vivo, otros músicos, sobre todo guitarristas como Richard Coleman y Ulises Butrón. Tuvieron muchos encontronazos con el público. Una parte del público rockero de entonces no se bancaba la música de Los Encargados, o en todo caso, el tecno-pop que Melero empezaba a diseñar en su carácter de gurú de una parte de la escena del rock argentino desde entonces hasta acá. ¿Recuerdan cómo sonaban Los Encargados? Tecno argentino de los 80. Canciones que parecían pensadas para la discoteca y no para los auditorios masivos. Super gancheras en algunos casos, ¿eh? Daniel Melero, cantante pop sobre base tecno. El tema se llama Orbitando, ¿eh? Vale la pena detenerse un ratito en él. Y aunque nuestra respuesta los 80 eran una era de mucha experimentación, pero también dentro del rock argentino de mucha bronca con lo diferente. De gente que si escuchaba un género se molestaba con otros. Tal vez eso ha cambiado, tal vez no ha cambiado tanto. Y Los Encargados eran una banda detestada por quienes profesaban idolatría por los músicos más duros. Es así que les fue mal más de una vez en festivales. En un festival en La Falda, las agresiones con proyectiles contra Melero fueron históricas. Y en el Buenos Aires Rock, ni te digo. Es decir, el lado más intolerante del rock, que acusaba a estos artistas sencillamente de ser diferentes. Melero te cuenta el principio, cómo la banda pasó de tocar en un barcito a un festival y le tiraban con fruta, pero realmente le tiraban con fruta. Los Encargados era un grupo que tocaba en un pequeño barcito que se llamaba Bunker, y de allí nos invitaron a tocar en Barrock, que era, fue como un mega festival, un poco emulando los buenos festivales de rock de los 70. Cuando salimos a tocar nosotros, con solo vernos les alcanzó para saber que eso no les gustaba, no querían eso del rock. Y bueno, cuando empezamos a tocar fue mucho peor, ¿no? Un grupo con teclados, sin batería, mamelucos blancos, pelo corto. Sabíamos que nos iban a tratar mal, y un poco también creo que jugamos con eso. Nos tiraron 30 kilos de fruta. No se sabe si Daniel Melero pesó o no la cantidad de fruta, pero la verdad era que importante y era llamativo ver ese grado de agresión que les deparaba a algunos rockeros la existencia de músicos diferentes. Ni mejores ni peores, ni más ni menos sofisticados, sencillamente diferentes. Un grupo de rock sin batería, en que la batería estaba disparada por una máquina, no era el único, ¿eh? Y en todo caso un rock que apuntaba a combinarse con la música techno y el pop. Creo que eso fue el conflicto, dice Melero con el paso del tiempo. Pero el conflicto también debería ser parte del rock. Creo que en un comienzo el hecho de haber aparecido tocando con máquinas fue un mensaje muy fuerte y automáticamente me convirtió en conflicto y por lo tanto me convirtió en rock. Pero mi sensación más fuerte es que ni un poquitito de lo que tengo que para expresar tenga que ver con el instrumento que posea. Claro, esto del instrumento que posea es una frase llamativa porque Melero, un gurú de las nuevas generaciones, aún hoy, de las nuevas tendencias, en realidad puede tocar muchos instrumentos. No era que estuviera negado a un instrumento, sino que en rigor, como él reconoce o sabe, puede tocar cualquiera. Yo toco cualquier instrumento que me des porque no creo en formarme instrumentalmente para lo que intento hacer. Así que, por supuesto, desde el punto de vista tradicional o académico, toco todos los instrumentos mal, cosa que considero un estilo. Siempre igual me he rodeado de músicos que me parezcan admirables. Confío en eso para mí, pero creo mucho en el músico formado también, o informado. Daniel Melero también tuvo una forma irónica de tratar ciertos aspectos de la cultura popular. Un cierto manierismo a la hora de plantear ciertas cosas que encantó necesariamente a una porción importante de músicos y de buscadores de novedades, se impactó mal en otra gente que lo miró siempre como un bicho raro. Más adelante vendría su dúo con Gustavo Cerati y su papel en Soda Stereo, es decir, en el corazón de la cultura de las masas. Pero antes que nada, Melero fue siempre un teórico, alguien que pudo haberse quedado la vida haciendo esto. Canciones fáciles o más o menos fáciles, más o menos tecnos y más o menos pop, distantes del rock, pero que siempre eligió la música como un viaje hacia otro lugar. Lo mejor de hacer música es la posibilidad de transportarte a un lugar a donde quizá nadie había ido, para el cual no hay mapa, y vos regresás con un mapa que a cualquiera que lo mire no le sirve, lo va a llevar a otro lugar. Claro, fue ante todo un gran oyente de rock, pero tal vez lo sea, aunque ahora lo suyo está más en el mundo de la computación y la tecnología aplicada a la música y a la experimentación musical. Y eso se notó al principio de todo cuando, en torno a su propia figura, intrigante siempre, incluso había discusiones rockeras. Bueno, yo escucho música de rock desde que era muy chico, o sea, en el siglo pasado. Básicamente, siempre me consideré un oyente. El disco que me hizo sentir que podía ser músico fue un disco de Frippi Eno que se llama Evening Star. Es un disco poco conocido. Contenía la idea de hacer música a través de sistemas mecánicos y generadores de la música. Para mí eso era la idea más increíble que, con la que me conecté en ese momento y que pensé, bueno, esto puede ser un camino para mí. Y el otro gran tema exitoso de Los Encargados en la era de mediados de los 80, un tema que fue grabado por Soda Stereo. Y que esconde una anécdota, se llama Trátame Suavemente, y cualquiera podría confundirla con una balada de amor, una balada pop de amor en todo caso. Ya lo contamos la otra vez. Sin embargo, Melero escribió esta canción en la era de Malvinas, mirando cierta vez un discurso de Galtieri en el apogeo de su paroxismo guerrero. Esta idea de pedirle a alguien que te trate suavemente tenía que ver en rigor con el pedido de cualquier ciudadano ante un dictador instando a las masas. Bueno, mejor lo cuenta el propio Melero. Trátame Suavemente la escribí una noche mirando un discurso de Galtieri por televisión. De ninguna manera creo que tenga una connotación política la canción y por eso tal vez sea que es profundamente política. Es un cúmulo de situaciones pasionales, imaginarias y reales. Bueno, para el cantante de Ovaciones, Adrián D'Argelos, Trátame Suavemente, desnuda, sin ninguno de los aditamentos de una grabación profesional, como destacaba esta, la de Soda Stereo u otras, desnuda, la canción sola, independientemente de la anécdota o del contexto, es una canción preciosa. Más allá de todos los efectos o agregados que se le puede hacer a una canción, lo que tiene Trátame Suavemente es que desnuda es una canción preciosa igual. Si al hacerlo me desgarras, no quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. No es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. estamos en la era Metrópoli ahora, un grupo que duró apenas 2 discos y que tenía ciertas características especiales. 2 guitarristas muy importantes de esa era y de la historia completa, Richard Coleman y Ulises Butrón, como fundadores del grupo. Una cantante muy personal y muy carismática, Isabel de Sebastián. Celsa Melgoulan en coros y el aporte en las grabaciones de discos de Pedro Aznar y Pomo en bajo y batería respectivamente, bajo y teclados y baterías respectivamente. Un grupo que pudo haber tenido todo para hacer más en la historia de lo que fue o del recuerdo que uno tenga de sus actuaciones. Yo recuerdo una que era una especie de performance, además en el Hotel Bauen en Corrientes y Callao, en el centro de la Capital Federal, pero que por distintas cosas se desarmó prontamente. Ulises fue a tocar la guitarra a otro grupo, a Sass de Miguel Mateo. Isabel de Sebastián terminó yéndose a vivir a Nueva York, donde se radicó. Un grupo que se fue desmembrando en el aire, pero que nació de un encuentro casual entre 2 de los integrantes, Butrón y Coleman, en la puerta de la casa de Daniel Melgro. Un día estoy llegando a la zona de la calle Bogotá y veo llegar un tipo que llega conmigo así, con un bolso, ¿no?, con una guitarra, y era Coleman. Nos conocimos en la puerta de la casa de Daniel. Ese es Ulises Butrón contando eso. Se encuentra a otro pibe en la puerta de la casa de Melero y a partir de ahí se formaría un grupo. Ahora es el testimonio de ese otro pibe, de Richard Coleman, de la misma situación. En el 82, bueno, empezó muy denso ese año porque yo tenía que hacer la colimba. Eran tantos los de la clase mía que me subí por un número. A la semana se declaró la guerra a las Malvinas. Yo había quedado en reserva, en el ejército, digamos, ¿no? Me mandaron a casa, pero cualquier cosa te llamamos, ¿no? Entonces quedé así, tembleque cuando empezó la guerra. Además era una cosa ridícula porque yo soy Coleman, o sea, mi familia es inglesa, o sea, me parecía toda una gran pelotudez. Al mismo tiempo había puesto un aviso en una revista, la que salía en esa época, era Las Tres Imaginarios, buscando músicos para conocer, para charlar, para hablar de arte, digamos, una cosa así. Ahí fue cuando, bueno, me llamó Daniel Melero porque le había interesado mi aviso. Ahí lo conocí a Ulises, el Butrón, y Ulises me invitó a ensayar con su banda, tenía un trío. Ensayábamos todos los días menos los domingos, todos los días, así de 2 de la tarde a 8 de la noche. Es una cosa impresionante. Hicimos 2 shows y nos separamos. Y ahí empezó Metrópolis. Bueno, una era de decisiones apresuradas también, ¿eh?, de muchas idas y vueltas. Estamos contando historias de los tempranos 80, un grupo que se formó en el 82. Pero del que además Richard Coleman se va justo antes de grabar el primer disco, por lo cual pertenece a la prehistoria y no a la historia oficial, como quiera que fuese, de Metrópolis. Es Ulises Butrón el que se quedó, pero más tarde se iría con Mateos, contando cómo Isabel de Sebastián y César Melgoulan, 2 chicas muy finas y muy lindas de la escena del rock argentino de los 80, se comunicaron con el grupo para directamente incorporarse y formar parte. Metrópolis fue lo que vino después. Celsa Melgoulan y Isabel de Sebastián se comunicaron con nosotros. Antes de grabar el primer disco de Metrópolis, Richard dijo, y se fue. Quería hacer algo más jugado él, más pesado inclusive, más pesado, más dark, más lo que es él. El hecho de ser un grupo con una mujer delante o con mujeres delante convertía a Metrópolis en una rara avis de la época. No había, en efecto, muchas cantantes al frente de grupos. Existían Viuda e Hijas de Rock and Roll, un cuarteto femenino. Existía La Torre, con Patricia Sosa al frente. Y no había muchos casos más de liderazgo escénico de mujeres. Este tema se llama Mujeres Aburridas. Y también se comió una parte de la intolerancia de la escena rockera de entonces, sobre todo en festivales. Recuerdo un festival de rock en Córdoba, en que la actuación de Metrópolis terminó cuando una botella viajó por el cielo del escenario e impactó en el pecho de uno de sus músicos. Apenas terminaron el tema y el grupo se fue de escena por las agresiones que en realidad sufría por ser diferente o porque había una mujer delante. A todo esto, Richard Coleman había partido para formar una banda que forma parte de el siguiente capítulo de esta vuelta a algunos cinco grupos de los 80. ¡Qué fricción! Y ustedes que van y vienen con nosotros, señores, ahí en la página de Facebook, señores y señoras. Están nuestros amigos que con su me gusta a la temática del programa de hoy indican que están del otro lado. Estela Maris, Albert, Martín, Sabrina, Silvia, Alicia Lacolo, Yanira, Fabián Ferreira, que al escuchar Trátame Suavemente comentó: es mi despertador todas las mañanas. Bien, ¿eh? Qué lindo que a uno lo traten suavemente. A veces se puede y a veces no. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Chicho Pellegrini y equipo. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Bien? No tan distintos. Bueno, también vamos a hablar del mapa político de Latinoamérica, porque no son... No tan distintos. A ver, todo el mundo habla de los capos narco, pero nadie habla de las capas narco. Los sábados, de 18 a 22. Porque a mediados del año pasado se dio un golpe de Estado, un golpe de Estado parlamentario. No tan distintos. Un despelote enorme, parece un culebrón latinoamericano, pero no, en la historia reciente del Paraguay. Nacional Rock, 93.7. Tenemos algo para decir. Bienvenidos a Diario del Futuro. Programa donde te contamos las noticias que van a ser noticia mañana. Diario del Futuro. Sí, y hecho con amor también. Sí. Mucho amor. Nicolás Lantos. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Ludmila Gurchenko. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes. Lunes a viernes. De 0 a 2. Nicolás Furfaro como columnista de economía, con Martín Pérez haciendo cultura y espectáculos. Y el locutor Federico Benítez. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Sintonicen, por favor, no se vayan. No se vayan. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Estamos ya en Fricción, el grupo de Richard Coleman. De Richard Coleman y Gustavo Cerati, en realidad. Completaban Fernando Samalea y Cristian Basso en batería y bajo. Ahí se nota mucho Cerati y Coleman. Grupo Revelación de 1986 en la encuesta del suplemento Sí de Clarín. Gustavo Cerati de Soda Stereo, entronizado como el grupo más popular del rock y el pop de Latinoamérica, produciendo Consumación o Consumo, el disco debut de su viejo y antiguo camarada Richard Coleman, el chico que se fue de Soda Stereo cuando Soda Stereo era un cuarteto porque creyó que estaba de más. Y que después pasó por Metrópoli, pero nunca grabó. Y finalmente, en la etapa más dark del rock en la Argentina, la más influida por The Cure, terminó haciendo Fricción. Otro grupo que sufrió una sangría cuando Samalea y Coleman fueron convocados por Charly García para integrarse a su banda de apoyo llamada Las Ligas. y que sin embargo fue uno de los proyectos más permanentes en la lógica de Coleman, que más adelante haría Los Siete Delfines. O un juego para ponerle a un grupo LSD en las iniciales. En este momento, dice Coleman, Gustavo Cerati le había dicho: toquemos juntos y yo te hago de violero en tu banda. Ya venía laburando, qué sé yo, como 2 años en la música. Bueno, digo, voy a parar y voy a seguir con la facultad. Y bueno, y después de que grabaron el primer disco de Soda, Gustavo me llama y me dice: che, ¿por qué no? ¿No tenés ganas? Porque toquemos juntos, sacamos tus temas. Yo voy de violero, me dice. Muchos de los grupos mencionados hasta acá estaban compuestos, y era una novedad relativa para el rock, por chicos que iban a distintas facultades. Unos estudiaban física, otros estudiaban químicas, otros ciencias naturales, algunos más adelante estudiarían comunicación. Eran chicos más ochentosos en este sentido. También vista desde la historia, han pasado entre 25 y 30 años de aquellos momentos. Se ve toda esa escena como una escena de músicos fluctuantes que van trajinando y pasando de proyectos en proyectos, sobre todo porque para la mayoría vivir de la música, aunque vivían para la música, no era tan fácil. Pero también era notable ver cómo músicos, en una era en que Argentina quedaba muy lejos del primer mundo y en que, pese a que empezaban a venir grupos y a cortarse las distancias, las vanguardias de afuera no estaban a disposición, se las arreglaban para intentar traducir, acercar, combinar el rock anglosajón más o menos reciente con la escena argentina. Algunos de ellos tenían contactos en Inglaterra, algunos hablaban inglés, algunos soñaban con esa escena. Y de esa forma se produjo una especie de ayornamiento de una porción de músicos jóvenes del rock en la Argentina que mezclaban el rock con el pop, que no parecían tener nada que rendir de tributo a los años 60 ni a los años 70, y que en todo caso eran la generación que Charlie definiría como la de los raros peinados nuevos y los raros maquillajes nuevos. De paso, de todos los temas que Fricción instaló en el inconsciente rockero, tal vez la traducción que Richard Coleman hizo de Héroes de David Bowie haya sido la más llamativa. Una vez, en la presentación de una revista que dirigía Marcelo Figueras, llamado Caín, en un boliche que quedaba en Bulnes 2222, Richard Coleman, para tocar esta canción, se esposó al micrófono. Y cuando terminó la actuación se había perdido la llave y permaneció esposado durante mucho más de lo prudente. Noches alocadas, ¿eh? Por una vez podemos ser héroes. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Los cinco grupos de los 80 que hoy recordamos, Metrópoli, Los Encargados, Fricción, este, La Sobrecarga, es tal vez el más olvidado. Si es que se olvida y si es que existe el olvido, ¿eh? La Sobrecarga era un grupo nacido de la escena de Trenquelauque, en la provincia de Buenos Aires, más cerca de La Pampa que de Capital Federal. Sin embargo, en un momento fueron de lo más moderno de lo moderno en Capital Federal, junto a Soda Stereo, a Virus, esa escena de los pubs y lugares chicos de los años 83-84. Este es su primer disco de 1986. Y es un grupo que nutrió de música levemente oscura en la era del dark un porcentaje importante de la escena de entonces. Bueno, de hecho, fueron soporte de Cure en el inolvidable, y no por los buenos motivos, recital de Ferro de marzo del 87. En la segunda placa trabajaron otra vez con Daniel Meleros y con una cantante japonesa llamada Mitsuko, que en realidad trabajaba de secretaria en una empresa de un amigo del manager de la banda. Además de los originarios de Trenquelauken, César Dominici a la cabeza, en la banda tocó Gamexane, Horacio Villafañe, guitarrista porteño que desfiló luego por varias otras bandas, entre ellas Todos Tus Muertos. Y un pedacito del principio de Los Siete Delfines. Luego Gustavo Collado, el baterista de La Sobrecarga, fue el primer baterista de Divididos, en esta escena en que músicos entre sí interactuaban lugares y podían cambiar de acuerdo a las perspectivas de trabajo y a las químicas de la época, ¿eh? Ahí está Mitsuko, la chica japonesa. Haciendo voces para una banda argentina. ¿Qué dicen nuestros oyentes, señor Fede Benítez? Tenemos un mensaje de Alba que dice: cada día admiro más este programa. Cuánta información de las bandas y sus músicos. En los 80s, verdad que no escuchaba casi música ni cine y solo leyendo lo específico. ¿Cuánto me perdí? Bueno, no me quejo, otros perdieron mucho más. Mercedes Sosa no vio nunca una película de los Beatles cuando los Beatles existían. Y una vez dentro de su exilio, en los años 80, allá en Madrid, pasó por la puerta de un cine y se metió a ver Submarino Amarillo sola. Y ya era una mujer mayor. Y cuando salió, hablando con su hijo, con Fabián, le comentó: me perdí una parte importantísima de la cultura contemporánea. A partir de ahora voy a cambiar las cosas que canto. Y empezó a cantar un repertorio levemente diferente, incluyendo a muchos autores de rock. No importa cuándo. En todo caso, importa cómo. Después de haber sido soporte de Cure en marzo del 87, en esa agitadísima y complicada noche, La Sobrecarga pudo salir de gira por el país. Y aprovechar lo que virtualmente fue un cuarto de hora, porque en el 87 se disolvieron. Era la era del fin del optimismo alfonsinista, si se quiere, el apogeo de la música dark, y detrás de eso se agitaba el fantasma de lo que vendría. Después de la hiperinflación del final de Alfonsín, vendría el gobierno de Carlos Menem. Bueno, de hecho, La Sobrecarga incluyó a Raúl Alfonsín, presidente de la Nación, en uno de sus temas. El tema se llama Condenados. Y es lindo pensar que aquel documento de encontrar en la voz de Alfonsín quedará registrado en un tema. El corte de difusión de ese disco se llamaba Verano Negro. Imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hayan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura. Condenados, lo que hacía La Sobrecarga era jugar con dos elementos. Este era el Alfonsín que, al asumir, prometía juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y armaba para ello el famoso juicio a las juntas. Pero cuando La Sobrecarga graba, han ocurrido los levantamientos de Semana Santa y una de sus consecuencias, las leyes de obediencia de vida y punto final. Y el Alfonsín flamígero, que prometía juicio y castigo a los responsables, se ha convertido en Alfonsín que dice felices Pascuas, la casa está en orden, impacta con los militares sublevados en lugar de respetar el mandato del pueblo que en las calles ponía el pecho ante aquella última bravuconada de Rico y compañía. Así que cuando la sobrecarga hace condenados, en realidad está recordando que había un Alfonsín que ya no era el mismo Alfonsín, pese a que presidían el país en aquel momento ambos Alfonsines. Tema que anticipaba algunos trucos que muchos otros grupos utilizarían más adelante en la escena latinoamericana: el pastiche, el collage, el incorporar una canción, elementos que venían de otra parte. Y tenemos uno más de el casi olvidado sonido de la sobrecarga. Este es un tema de Gamexane, su guitarrista, que era más punk que dark. Más revoltoso que oscuro. Y que no estando ya entre nosotros, murió tempranamente, hace pocos meses además. Será un siempre un recuerdo de vocación rockera extrema y de gusto por el combate vestido de negro. Vamos y volvemos, interactuamos con ustedes. Amigos que comentan en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Guillermo Colombo dice: gran programa, primera vez que escucho y descubrí una gran compañía para cerrar el día. Estaré de este lado más de una noche. Un saludo a todos los que hacen el programa. Bien, gracias. Polifonía Nocturna de 23 a 24, de lunes a viernes. Aquí en la FM de Rock de Radio Nacional 93.7. Nacional Rock. Puede ser tu nueva casa, ¿eh? ¿Qué estás pensando? Suena la sobrecarga y estamos en el año 2013. Recuerdos de 1988. Ya pasaron Fricción, Metrópoli, Los Encargados, bandas que le dieron sustento y calidad artística al panorama de aquella década. Casi no pasan hoy sus temas por radio y es una pena. Y no por ochentosos, sino porque estas bandas lo merecen. Y vamos a cerrar los últimos minutos del programa con Don Cornelio y La Zona. Después directamente Don Cornelio. La banda de Palo Pandolfo y una de las grandes canciones de la historia del rock en la Argentina. No hace falta ni presentarla. La virulencia y la potencia de ella vendrá. Alejandro Varela en guitarra, Claudio Fernández en batería, Federico Garazadian en bajo, Fernando Colombo en saxo, Gustavo Campana en teclados. Y la voz única en su expresividad extrema y la guitarra de Roberto Palo Pandolfo. Temazo de este primer disco de Don Cornelio y La Zona, luego solamente Don Cornelio, producido por Andrés Calamaro. Tenemos un mensaje en nuestro Facebook. Pablo Acosta se referencia a alguno de tus tantos comentarios, Carlos. Dice, muy buen comentario, Poli. Ya no se escucha esto en las radios. Una lástima, ¿no? Gracias por ponerlo otra vez en la, entre comillas, radio. Claro, esa es la idea, ¿no? Hay canciones que ya no suenan por radio. Cuando alguien quiere parecer ochentoso o ser ochentoso, suele pasar los hits de los ochentas. Y estos son hits, tal vez de segunda escala, ¿no? En el caso de Ella Vendrá. O son temas que para el que vivió los ochentas fueron muy importantes entonces, pero a veces no entran en el recorte que el futuro hace del pasado. El problema del pasado, escribió Andrés Calamaro, es que a veces te lo cuentan cambiado. Y entonces ya no es el pasado. Este le gusta a Leo Acevedo porque tiene mucho guagua, mucho pedal. Don Cornelio y La Zona duró poquito. En el 88 editaron la segunda placa, titulada Patria o Muerte. Como decía el escudo, el logo de Montoneros, Patria o Muerte. Y en el 89 llegó Menem y el grupo se diluyó. Palo se integró luego a Los Visitantes junto a Federico Garazazorián. Y sin que él lo supiera, entre sus admiradores estaba un tal Luca Prodan, que alguna vez llegó a decirle a sus compañeros de la banda Sumo que si algo le pasaba a él, eligieran como reemplazante al frente del grupo como cantante a Palo Pandolfo. Así como Hugo Chávez le dijo al pueblo venezolano, si pasa algo, voten por Nicolás Maduro, Luca Prodan le dijo a los integrantes de Sumo, si pasa algo, elijan a Palo Pandolfo. Fede Benítez, estamos terminando este programa que hicimos. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Gracias a todas y todos por haber estado allí. Volveremos a hacerlo mañana. Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Salta, si ya estás en la azotea, salta, si ya estás en la azotea, salta, después de esta vida loca, ¿para qué se Sinfonía Nocturna. Una historia del rock argentino.